monas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria, en la idea, cloaca de la historia, negro de la boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele, solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran, y burlean, danza guerreras, baila calambre, canta a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea, es una cámara de fotos. Rock and Pop, 20 años, directo, obras. Regala vida al agujero, flores del riachuelo. En la litera, el sexo es parado, por los cielos 15 años. Decoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se muere de hambre, que algo queda en la sangre que el viento no se llevó. Y cumbean, toda la noche cumbean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Aquí tenemos en directo a la Bersuit por Rock and Pop desde Obras. Esta familia nueva.